el primer anticristo y el futuro anticristo. El prefijo anti proviene del idioma griego y tiene dos significados. Uno, opuesto a, y dos, en lugar de o sustituto de. El anticristo encarnará estos dos significados. Se opondrá a Cristo, pero en la forma más diabólicamente astuta en que pueda hacerlo, pretendiendo ser Cristo, y así pervirtiendo el cristianismo desde adentro. El anticristo se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segundo Tesalonicenses 2:4. Si el anticristo se hace pasar por Cristo y el mundo lo adora, Apocalipsis 13:8, entonces sus adeptos, por supuesto, son cristianos. El cristianismo, no el comunismo, dominará al mundo, y no el cristianismo verdadero, sino la falsificación que el anticristo presentará. Por tanto, la gran apostasía precede a la revelación del anticristo. Segundo Tesalonicenses 2:3. Parte de la apostasía es el movimiento ecuménico, que literalmente está preparando el escenario para una unión entre todas las religiones e influye aún a los evangélicos. Se creará un cristianismo del anticristo que acepte todas las religiones y que todas las religiones lo acepten, precisamente lo que está ocurriendo hoy con asombrosa velocidad. Hemos documentado este desarrollo en otros libros, como Global Peace and the Rise of Antichrist, La Paz Global y el Surgimiento del Anticristo, y más adelante tendremos mucho más que decir al respecto. El equivalente en latín del griego anti es vicarius, del cual proviene vicario. Por tanto, vicario de Cristo literalmente significa anticristo. Aunque los papas católicos se han llamado a sí mismos vicarios de Cristo durante siglos, no fueron los primeros en hacerlo, sino que heredaron el título de Constantino. Véase más adelante. Su futuro equivalente, el gobernante mundial venidero que regirá sobre el Imperio Romano restaurado, será el anticristo propiamente dicho. En el antiguo Imperio Romano, al emperador lo adoraban como Dios. Él era líder del sacerdocio pagano y de la religión pagana oficial del imperio patrocinado por el Estado. La costumbre era hacer una imagen de los Césares, ante la cual los ciudadanos debían inclinarse para adorarla. A los que rehusaban reconocer al emperador como a Dios, los ejecutaban. Y así será cuando el Imperio Romano se restablezca con el anticristo. Esto se muestra claramente en la extensa visión que Cristo le dio a Juan. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, e hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis 13, del 12 al 15.